Para comunicarte podés llamar al 4493-150 o al celular 154-80-2315. FM Alas. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas. Viene clareando en la comarca andina y el poncho de los pobres también está asomándose. Y nosotros aquí estamos entre amigos. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía en esta fría mañana. Si tiene que salir, si ya se levantó, le digo, 7 grados bajo cero en este momento aquí en la comarca y una helada que se hace ver. No sé si es tan helada, pero se hace ver. Así que cuando salga afuera se va a encontrar con eso. Y si ya lo vio por la ventana, trate de volver a la camita. Si ya preparó los mates. Si tiene ganas, despierta a la compañera. O al compañero, si es que se levantó usted primero. Depende de quién le toque hoy hacer esos mates en la cama. O el café. A lo mejor ya tiene algo para hacer, le toca laburar y ya está en su laburo y nosotros también desde aquí lo queremos acompañar. Especialmente al laburante que se levantó temprano y ya nos está en su lugar de laburo esperando alguna radio, alguna voz, alguna música, algo que lo acompañe en ese laburo de la mañana, porque como está frío y todo eso, nosotros simplemente le queremos decir muy, pero muy buenos días. Acompáñenos. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Se encontraba en la región de los asteroides 225, el 326, el 327... 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. Ah, reclamó el rey al divisar al principito. Aquí tenemos un súbito. El principito se preguntó, ¿cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para el rey el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbitos. Aproxímate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie, pero como estaba cansado, bostezó.

lentes de color. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Por FM. Le dije que el sol ya está aquí con nosotros para mejorar el programa, para darle brillo, luz y todo eso. Buen día, ¿cómo le va? Hola Lorena, ¿cómo estás? Congeladito el sol esta mañana. Hace ¿qué tal, Juan? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Con ganas de hacer radio. Yo también. Venía así por la mañanita y digo, ¡ay, qué lindo! ¡Linda sí, mañana! ¡Linda mañana! ¡Linda mañana! Y como usted decía, usted, vos, che, como nos tratamos nosotros. No éramos los únicos que veníamos. Nosotros veníamos a hacer la compañía de esa gente que ya iba para sus laburos. Sí, muchos que ya... Muchos nos cruzamos ahí ya. Algunos caminando, otros en bici. El que puede iba en un autito. Uh-huh. Pero todo el mundo se iba al laburo. A su trabajo. Así que a ellos, por supuesto, nuestro saludo y nuestro acompañar desde acá. Este acompañamiento abrazador. De calor. Y que no lo hacemos nosotros dos nada más. No. ¿Quién más nos acompaña mañana tan... En los controles, como mañanas. Siempre, y con la salamandra prendida y todo eso que hace al llegar a una casa, está Io. Io, buen día, ¿cómo estás? Gracias por todo. Io, ¿y hay alguien más? Hay alguien más, sí. ¿Sí? También nos saluda... Tenemos que tener... ¿Alguna voz saldrá por ahí? Aquí, yo creo que va a saludar. Porque... Abby. Nos saluda Abby también, bueno, que está ahí. También está ayudando en los controles ahí. Y bueno, y nosotros aquí con varias cosas para compartir. Como siempre, esto de estar con la gente, saber que están ahí y que más de uno es nuevo. Por lo tanto, algunos todavía no saben cómo comunicarse con nosotros. Así que vamos a ser muy gentiles en pasarle nuestro... Los números de teléfonos. Pueden llamar al 4493-150, que es el teléfono fijo de la radio. También lo pueden hacer al celular de la radio, que es el 2944-802315. Pero si quieren comunicarse con Lore, ¿qué número pueden hacer? Pueden hacerlo al 2944-802624. Muy bien. ¿Y si es al teléfono de usted, a qué número? El 154-70-1842. Bien, ahí. Ajá. Se llama poco usted, me parece. Estoy llamando. Puede, no se acuerda su número de teléfono. Últimamente me estoy llamando poco. Hay que comunicarse más con uno mismo, hace bien a la salud, sí, a la vida. Últimamente todo. No me está atendiendo, le digo. Pero, qué mala onda. Sí, se tiene mala onda. Tengo como voz de mañana temprano, ¿viste? Como de que no tomó mucho mate. Me siento así con esa voz media de... Le faltó quizás unos matecitos más. De recién más. Levantado. ¿Qué estará haciendo la gente, los vecinos, los radioparticipantes? ¿Estarán... ya algunos haciendo fueguito, algunos ya se habrán ido a trabajar? Los que yo conozco, algunos ya están en el laburo. Ya están en el laburo. Y otros todavía están en la cama, también que conozco. que ellos son, no sé a qué hora se van a levantar, pero son la gente que no laburan estos días. Los sábados, ¿no? Jubilados, uh-huh. O las personas que laburan solamente hasta el viernes. Los sábados no laburan. Y bueno, se quedan un rato más en la cama y bueno, después a la tarde. ¿Estás seguro con la radio ahí prendidita? No, nada. Eso seguro, ya despierto. Estar en la cama y solo, sin la compañía, no. Qué mejor que una sí. compañía acá de entre amigos. Porque una de las cosas que, no sé qué es lo que pasa, pero cuando vos tenés un fin de semana largo, como este, uh-huh. te llaman por teléfono y todo. Ya alguien se despertó. Yo creo que alguien se despertó. Y el gallo y que despertó. Vos decís, voy a dormir hasta las 12. ¿Qué a pasa? La hora de, no sé qué pasa, pero tu reloj biológico. El reloj biológico te despierta. Una hora antes dígamelo de ir al laburo. A mí, jueves, viernes, jueves y viernes mi reloj biológico me jugó una mala pasada. Pero como yo soy media desobediente, le dije, quédate ahí, media vueltita y acomodé la almohada y seguí durmiendo. Bueno, muchos deben estar haciendo eso, digamos. Ya se despertaron, pero voy a quedarme en la cama un rato más porque no laburo. 9 grados bajo cero. Sí, 9 grados bajo cero ya. A prepararse estos días porque se vienen varias nochecitas, mañanitas así con bajo cero. Así que, rogamos que cada vivienda tenga en su hogar calefacción o su leña, su gas para poder sobrellevar estos días de fríos que se vienen. Buen día, Juan y Lore, acá en Machín, con una linda heladita, nos dice Nelly desde Machín. Mirá vos, y Machín marca más siempre la diferencia de temperaturas, sí. de nieve. Sí, cuando sí, nosotros sí, estamos acá así mirando por la ventana que caiga un copito de nieve, Machín ya hasta la rodilla. Claro, sí. Así, buen día, Nelly, qué lindo saber que ya está por ahí. Ahí, en la mañanita a la orilla del fogón. Ya la iremos a visitar, pero no en una de estas mañanas tan frías de Machín. No. Así que como Nelly y Pedro, también muchos deben estar allí ya levantados, como dijimos, así que nosotros vamos a dejar de hablar. Creo que le comentamos todo, ¿no? Le dijimos que hace frío. Todavía nos queda un buen tramo de programa. Le dijimos programa. Que hace frío. No, hay algo importante. Usted que se está levantando, que está ahí, que... A las 11 de la mañana, acá, por favor. ¿A qué? Dígame. Puede venir a tomar unos mates. Además de eso. Pero muy importante su participación, su opinión, sus ideas. Así que acérquese a la asamblea de ALAS a partir de las 11. Las puertas. No están las puertas abiertas a partir de las 11 de la mañana. Las puertas abiertas están siempre de ALAS para usted. Así que acérquese. Y bueno, y nosotros aquí, haciéndole compañía a ustedes, tenemos música, tenemos poesías, tenemos relatos, tenemos un montón de cosas para contarle, así que no se vaya. Prepárese unos mates y nosotros seguimos con ustedes. A disfrutar de la vida. Qué bello es vivir por el canga. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Mo, me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, quieres más a cantar. její, ja, ja, její, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. El efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la. Její, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. La la la la, la la la la. Ja, ja, její, ja, ja, její. La la la la, la la la la. Viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir. Si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe, para hincharos de a... Para hincharos de aplaudir. La, la, la, la. Esa, bien. Qué bello. Yo me amo. Vivir. Le sacó una sonrisa, ¿eh? Qué bello es vivir. Sí, es amarse. Sí. ¿Qué escuchábamos anteriormente? ¿Usted sabe? ¿Con qué empezamos? Sí, en serio. Dígale a Nelly porque no sabe. Empezamos con Diablo Rojo, Diablo Verde. Sí. De Pascuala y la Vaca. Así es. Chilena, una jovencita. Un lindo tema. Hermoso tema, sí. Y tiene muy buena música, ¿eh? Que nosotros siempre la traemos acá, a la radio. Compartimos música de ella. ¿Un matecito? Sí, por favor. ¿O ya está preparadito? No, porque acá la gente ya está, preparada, sí, toda, ¿no? Sí, ¿qué? siempre preparada para pero oír los mates. Los mates están mortal. Riquísimos mates nos acercan. Sí, le vamos a reiterar los números de teléfono para la gente que todavía está, no pudo tomar nota. Bien. O marcó ahí medio dormido un número equivocado y alguien le está diciendo equivocado y se quería comunicar con nosotros, le volvemos a decir los números. Pueden llamar al 4493-150, que es el teléfono fijo de la radio. Si no, pueden hacerlo al 154-80-2315, que es el celular de la radio. Y si no, pueden hacerlo a su teléfono, al teléfono suyo, Juan, que es al 154-70-1842. Dije 70-1842, sí. Le estaba tomando una pruebita a ver si usted se sabía su número. No, me acabo de llamar. Ah, ¿se llamó? Sí, bien, me atendí todo. Bien ahí. Y si no, también pueden hacerlo al 154-80-2624. Para lo que guste. Exacto. Saludo a Víctor y a Cristina. Que ellos también tempranito andan dando vueltas y con cosas ricas. Claro, sí, así que espero que Víctor haya pasado lindo el cumple. Su cumple. Ya le vamos a caer por ahí en algún momento para brindar y saludarlo, un abrazo ahí de feliz cumple. Exactamente. Y bueno, saluditos también para las margaritas que tenemos nosotros en el programa, porque tenemos las margaritas. No cualquiera en el programa tiene las margaritas que tenemos nosotros. Vamos a Margarita Marga, sí, y a Margarita Mimi. Exactamente. Que Margarita Marga ya debe estar en su laburo también. Está, seguramente, sí. Ahí está. ¿Qué laburo es ese, no? Tremendo. Tremendo. Que por suerte ha sido reconocido, ¿no? Porque en su momento era la... ¿Cómo es? Que ni siquiera se le llamaba empleada doméstica. La chica de la casa. la que cuida la casa. La que limpia. La señora que limpia la casa. Y el valor que tiene, la importancia. Sí. ¿Cuántos serían sucios si no estuviese? sí. La presencia de esa persona. Yo especialmente agradezco a Margarita, por su labor, y la felicito por su labor, realmente. La admiro, porque ella se dedica a, no solamente a atender a la familia que le toca donde va, sino que además de todo eso se transforma en parte de una familia, que es la que se la espera. Sí. Ya va a llegar la Marga, ¿no? Y sí. Margarita, Sofía, Esther, tantas que hay, ¿no? Indispensables en muchos hogares. Por ahí lo decimos en un solo nombre, que es la que más conocemos, pero en ella a todas un saludo enorme, que no son todas, sino también hay varones que se han dedicado también a hacer ese laburo que en su momento estaba destinado simplemente a las mujeres, a cuidar niños y eso. Y hoy es los quehaceres del hogar. Es un trabajo remunerado, es un trabajo digno, reconocido, donde, bueno, con derechos. Además. Así que saludos a ellas, a las señoras, señoritas que nos ayudan en la casa. Y muchos de nosotros hemos tenido ese lujo de que alguien venga y te limpie la casa, o que te sea unos mates, qué sé yo, algo así. Así que un saludo para todas ellas. Todas las Margaritas, vamos a decir, que cumplen ese rol en la vida de muchas personas. Empleada doméstica. Otro saludito por la zona de allá, de más frío. Sí, de más allá. Tengo que saludar a Beth, que estaba resfriada, así que a cuidarse, a quedarse en la cama estos días adentro. Uh-huh. Porque no está bueno andar muy resfriado, estos fríos, no. Porque además tos, el dolor de garganta, eso está complicado. Así que un saludo para ahí, Juanse y ¿cómo es? Willem, que ya están seguro. Y más arriba, donde hace no tanto frío, sí. Me han dicho que hay mañanas que hace mucho frío, pero eso allá en San Juan. Saludos también para San Juan, y se me viene en vez de mate un vinito. No, está bueno. La más. Así que saludo para la gente de San Juan también. Y yo me tengo que venir para la cordillera para darle un saludo enorme a un compañero, Mario Parada, que él está firme como clavo de mesa siempre. Si es que ya no salió a dar en bici. Supongo que. No, espero el hombre de bici debe estar todo equipado para afrontar estas mañanas frías. En cualquier momento nos aparecen algunas fotos para que nos diga cómo está por allá. Sé que está complicado porque había nieve ya en Esquel. Hablando de esto que dice usted de nieve, mucha precaución los que andan en vehículos y los que no también, porque... Sí. Está viniendo nevaditas complicadas, y aparte que encimita se le viene la helada, se complica más. Así que a cuidarse y a cuidar a los otros. Claro. Que no es solo cuidarse uno mismo, sino cuidar al otro. Sí, gente que no deben ser de la zona, porque la gente de la zona sabe lo que es la nieve y toda esa historia, y tienen mucha precaución, saben que la nieve no es joda. Por los accidentes que han habido, ¿no? Sí. O los sorprendió la nieve en algún lugar sin las cubiertas apropiadas y esas cosas, y sin la precaución. Uh-huh. Así que con mucho cuidado andar en la ruta, porque bueno, acá hay hielo. Sí. En esta zona hay hielo, así que y hay fundamentalmente para el lado de Chubut, sí. Para el lado de Esquel, para toda sí, esa aquí zona. Nomás, en nosotros, la bajada esa que tenemos de radar, que ahí siempre cuando se acumula hielo hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Así que lo acompañamos, pero también diciéndole que en esto. Sea cauteloso, sea cuídese, cuidadoso. Cuídese y cuidémonos. Bien. ¿Usted alguna vez dejó el barrio así porque se tuvo que ir a otro lado? Sí. ¿Y lo extrañó o qué? Sí, extrañé el barrio, y sobre todo cuando salgo de la localidad también, ¿no? Más cuando mis salidas han sido mayormente para el lado norte. Entonces cuando voy acá ya entrando antes de la planta de gas, un poco antes, ese ver esas las montañas, ese en mi corazoncito empieza a palpitar de otra manera. Ajá. Llegar a como a mi lugarcito de que me cobijó desde muy niña. Y al barrio, sí, porque muchos dejan los barrios, se van y empieza esa nostalgia, porque en el barrio es otra cosa. En el barrio nos saludamos todos. Nos conocemos todos. Es más, hasta en algunos casos sabemos que si no salió hoy afuera a saludar es porque o están enfermos o alguien anda con algunos problemas. Entonces, nos conocemos en el barrio. Así que, yo, ¿por qué hablo de esto? Quiero contarle, y me traje una poesía para hablar sobre el barrio. ¿Le parece? Que lo compartamos con la gente. Lo escuchamos ahí. Y de paso, si usted tiene esa cuestión de haberse ido del barrio y tiene esa nostalgia y nos quiere contar algo de su barrio, acá estamos nosotros. Pero primero le cuento esto. Escuchamos. Es de Mario Benedetti, además. Bien. Vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Te debes que hiciste muchos borradores. Me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Reparo mi exigencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza. Nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se había a la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo y se distribuye mi jornada, las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios y ajenos viven en mi ayuda. Preguntan las preguntas que uno sueña. Cruzo silbando por el santo y sueño en el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio de la ceniza ajena. Y el entusiasmo pobre y la condena. Que no nos sirve ahora, vuelvo de buen talante y buena gana. Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van cruzando sus heridas. Empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con las esperanzas abrumadas y los fantasmas que llevé conmigo y el arrabal de todo y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios. Son pocos más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo y ha llovido tanto en mi ausencia y en mi calle, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Quiero creer que estoy volviendo. Mario Benedetti. Lo acompañamos con el tema de los olimareños. Adiós, mi barrio. Viejo barrio, ¿qué te pasa? Te doy mi último adiós. Ya no te veré más. Con negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la

Y aparte se ve lindo, lindo, no se ve esa nieblina que tapa el Piltri ni nada, ya se empieza a reflejar ahí el celestito del cielo. Yo tengo fotos. ¿Usted tiene fotos? Oh. ¿Fotos de qué? Del barrio. Ah, fotos del barrio. Sí, porque yo estuve, el primer barrio que me recibió fue el barrio San Martín. Sí. Barrio Guido, barrio Las Flores. Y no sé qué otros barrios más anduve. Barrio del Centro. No puedo acordarme el barrio donde cuando me fui a estudiar, que también tenía otro un nombre. Los barrios que uno estuvo, fue parte de esos lugares. Que más o menos lo que hablaban los solimareños. Cuando después te vas, los dejás a los barrios. Entonces, pero está el otro que hablábamos hace un rato, que era el barrio que uno quiere, al que le da nostalgia. Ahora la vamos a escuchar a usted. Ay, me tiene que esperar que me prepare con el catalejo y todo eso, porque catacerca es catacerca. No es catalejo. Bien. Y después por ahí ya podemos preguntar, ¿no? De cuántos barrios han recorrido cada persona. Yo le puedo contar después. Claro. Qué barrio he estado, sí, yo. Sí. Y cada barrio tiene su historia. Su historia. Es parte de nuestras vidas. Exactamente. Su impronta tiene. Regreso, de Ezequiel Martínez Estrada. Los domingos, al caer la tarde, llegan a las estaciones trenes cargados hasta rebotar, de excursionistas que han pasado el día en las riberas, refrescándose. Los trenes sueltan esa carga que vino apiñada, estrujándose uno contra otro, sudorosos, en los pasillos, en las plataformas, en los estribos. Un hacinamiento de seres humanos y todos los consiguientes contratiempos del alborozo. Cantan, recitan, dicen chistes y observan el efecto que sus impertinencias causan en los demás. Algunos llegan en camisetas, o en saco de pijamas, o en camisas arremangadas hasta el codo. Y otros más tórridos, con los pantalones subidos hasta las rodillas. Son masas informes, montones de escombros humanos, pertenecientes a una sociedad que se ignora que existe. Vuelven del picnic y se derraman por los andenes como manchas andantes, como grumos y bolos fecales que expelen los coches. ¿Quiénes son? ¿A qué país, ciudad, raza, comunidad, secta pertenecen? Durante los días hábiles no se los ha visto. Cuidaban sus trajes, estaban reducidos al ritmo y las conversaciones del empleo y de la ciudad. Ahora han recobrado su libertad, proclaman su bajeza, se empeñan en demostrar que son efectivamente seres inferiores con los cuales no podría constituirse ni un presidio. Han pasado todo el día en mallas, entrando al agua y tumbándose en las playas, bebiendo y bailando con músicas de fonógrafos portátiles. No están cansados porque no han terminado de expectorar y expulsar sus enconos. Quisieran ser más sucios, más soeces, más groseros, en una especie de frenesí lascivo. Es una forma de lujuria, la contemporánea forma de las bacanales que tarde o temprano habrá que reinstaurar en bien de la salud pública. Mujeres y hombres, niños y también ancianos vienen de la Saturnal al sol y al aire, insatisfecho, con algo que eyacular todavía. trepan a los tranvías y a los ómnibus con sus canastas y sus valijas e irrumpen sin descabalgar. Así regresan a sus casas. ¿Dónde? Se reintegran a la vida de la ciudad que los absorbe, callada, maternalmente. No desaparecen, subsisten mezclados con los demás. Forman parte de la cifra de las estadísticas y censo. Los restantes días será difícil distinguirlos en los talleres, las oficinas, los comercios. Será muy difícil si no se tiene agudizados los sentidos de captación de la realidad total. Porque los mostradores, las máquinas, los pasillos de los escritorios los disimulan. Los recubren piadosamente con su moblaje y sus instalaciones. Pero quien los ha visto bien, quien los ha observado profundamente y ha sentido que no son parias, sino fragmentos minúsculos y dispersos de la gran urbe, quien ha presenciado la recua y oído sus voces, percibiendo bien sus gestos, no los olvida ni los confunde. Entonces, por las calles, en los cafés, en los tranvías y en los cinematógrafos, de pronto sientes que los ciñe el miedo. Los asalta un temor remoto e inexplicable, como si estuviera solo entre centenares de conciudadanos. Los grandes edificios desvanecen su silueta en una niebla gris. Los vehículos se deforman y empequeñecen hasta deslizarse como ratas. Las luces se atenúan. Surge de las bocacalles un hálito de campo reseco, y en las entrañas de la ciudad resoban miríadas de insectos, miríadas de termitas. Regreso, de Ezequiel Martínez Estrada. Lo acompañamos con... ¿sabe a quién traje hoy? A Miguel Cantilo. Ah, bien ahí. Con Yo vivo en esta ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición

estamos repartiendo productos de limpieza espectaculares. Atención, señora, señor. Para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Artículo de limpieza del cerro en el bolsón. Puede consultarnos a nuestro teléfono o acercarse hasta el negocio. También tenemos bazar. Atención, atención. Señora, señor, estamos repartiendo a domicilio. Al por mayor para comercios y también a domicilio. Artículos de limpieza del cerro en el bolsón. Productos de doméstico, química de limpieza. Con reparto a domicilio si llamás al 2944-213690. ¿Y la dirección cómo es, Bachi? La Avenida San Martín, 2175. También está en Charlas de Refugios. Ok. Esta fue la publicidad. Se acabó. El primer saludo que tenemos en lengua decimos Javier Marí, y entonces es un saludo como decir buenos días, buenas tardes. Hola, hola. Comienza un nuevo comienzo. FM Alas está en expansión. Seguimos construyendo el nido para seguir en el vuelo. En el vuelo. Porque seguir sonando es vital. No existe música sin caja de resonancia. Por eso queremos ampliar la casita sonora. Y para eso te invitamos a sumar una vez más tu ramita. Y al despido, Capo Ucayal. Capo Ucayal es lo mismo que decir. Nos estamos viendo, como decimos ahora. Ahora es lo mismo. La misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche. Capo Ucayal. Y esto es Entre Amigos. Nosotros, Lorena y Juan, y Guío, en los controles, nos acompañamos todos los sábados aquí por la comunitaria, con los pies en el valle. Y a esta hora, de a poquito, se va a empezar a llenar la casa. Así que dice. Acérquese, porque ya en una horita más estamos de asamblea. Así que arrímese, participe. ¿Qué más? Tengo ganas de comerme un puchero. Oh. Así que voy a ir a la verdu del barrio. A la verdu del bar. Ayer a la tarde, uh-huh, estaban atendiendo y estaban esperando el camión. ¿Mira usted? El camión de la verdura. La verdura. Que viene del valle, algunas verduras, ¿no? Porque están las otras que son de aquí. De la zona. Pero bueno, en la zona. Están las de vivero ahora. Sí. Del Valle estaba viniendo verdura, el camión estaba retrasado por una cuestión de nevada en la zona. Claro. Entonces, hoy a la mañana ya deben estar ahí con verdura fresca. Y abundante. Así que está para el puchero hoy, acérquese, o para el guiso. ¿Hizo locro? No hice locro. Compré, dice la ley del menor esfuerzo. Compré. En realidad, uno compra, colabora. Claro. Compré a los una de la escuela de la 140 que estaban haciendo para recaudar fondos para su viaje de egresado. Y estaba pensando en la verdu del barrio, ¿no? Que usted dijo, hace poquito hicieron un sorteo. Sí. Personas que van a comprar ponen su numerito en un papel y se sorteaba una bolsita de papa, una bolsa de papa, porque hoy comprar tener una bolsa de papa es un lujo. Así que una vecina del barrio que se ganó la bolsa de papa y prontamente me dijo Johnny, el dueño de la verdulería, que atiende él mismo siempre ahí con su esposa, que en cualquier momento sale un sorteo de una bolsa de harina. Así que vamos a estar atentos. Hacer compritas ahí. arrimarse a la verdu del barrio. Y la negra, Kushaymi, está ya haciendo con el locro de los estas épocas, en estas, ¿no?, épocas, de estas fechas patrias, siempre prepara su exquisito locro. Sí, así que si se perdió este del 25, yo lo que le digo es vaya con tiempo. Vaya anotándose. Y dígale a la negra, anotame locro. Ahora para junio. ¿Cuántas porciones? Entonces la negra te lo guarda. La negra de la Kushaymi, la Kushayma. Donde podés encontrar lo que necesites para tu hogar. Tengo, me sonó el celular en un momento y yo estaba como... ¿Como distraída? No, distraída no, otra. Pero estaba al aire, estaba leyendo, entonces... Ah, a ver quién... ¿Saluditos? Buenos días. Buen día. Gracias por los saluditos. Mis cariños a los dos. Abrazotes. Mimi. O Margarita. Gracias por estar ahí. Mando ahí un saludito y mire, esto lo vemos nosotros sí. Dos porque se lo estoy... esto de la... Por micrófono no sale lo que muestra. Mire qué bonito lo que nos manda ahí. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mimi. Lo que hace que uno venga todos los días. Y es así como en un emoji, se le dice esto, refleja un poco lo que es el programa, ¿no? Dice buenos días, hay un relojito, un micrófono, un sol, un hogar, música. Bonito, es como refleja lo que... ¡Opa! Vamos a tener que cerrar la cortina. Apareció el poncho de los pobres. ¿Quién ahí está luciéndose? Exactamente. Hermoso. Barrio. Usted me dijo algo de barrio. Sí. Me dijo algo que de cuando... Donde, claro, de donde me criaron, donde me malcrié y de donde hoy estoy, que es, por suerte, aquí en el Bolsón, en varios barrios. El barrio 100 Vivienda, barrio sí. Esperanza. Y también estuve en el barrio San José. Y ahora un poco en el Irigoyen. Un poco en el Irigoyen. Entonces, como que uno se va haciendo de barrio. De nuevo, ¿no? Fonavi, claro. La cantidad de barrios que uno, donde... A lo mejor vive en uno de los barrios, pero después tiene... Comparte. Vecinos, amigos, parientes, donde te vas metiendo en otros barrios. Y, no te digo nada, pasando para el otro lado, ¿no? Allá del... Paralelo, dice usted. Paralelo, claro. Allá también tenemos barrios también. Barrios, sí, pero... Esto, está el amigo Víctor. Así es. Después lo estaba viendo cuando leía esto de la gente que se va de la ciudad a las playas y ahí como que libera su verdadera esencia, su verdadero ser. Lo veía usted como identificadito en esa cuestión. Qué loco que es eso. ¿No? Estoy corriendo la silla. ¿Sabes por qué? Está puto inquieto, digamos. Perdón. No molestando, sino que me está reflejando el sol en mis catalejos. Y entonces me hace una cuestión rara. Sí. Pero bueno, ahí ya me acomodé. Lo que me traía ese relato que trajiste hace un rato, era ahí al toque. Esto de en las ciudades nos disfrazamos para trabajar. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, yo me crié prácticamente en Viedma, entonces ahí es empleado público. Los empleados públicos van vestidos de una manera. Y toda la semana. Ajá. Entonces, cuando llega el fin de semana, el viernes, cuando libérate. Libérate. Se sacan todo y aparece una persona que no estuvo nunca en el sol, que tiene semanas metido dentro de una oficina. Entonces, puede haber una persona rara. De pantalón corto, como decía vos hace un rato. Remera. Ojotas. Se puso la peor remera además, ¿viste? Porque no es que se pone la remera. No. La peor remera que tiene. Uh-huh. Y el pantalón corto, el peor que tiene, y sale. Sale. Pero dígame, a ver, usted que ha vivido esas dos formas de vida. ¿En cuál usted era más feliz, disfrutaba más de la vida? Dígame. Cuando me liberaba de eso, del traje de laburo. Sí, porque era Y yo aprendí una cosa, pero esto ya tiene que ver con otra cuestión, que lo aprendí en el laburo, sí, que era cuando llegaba a casa, por ejemplo, esto nos enseñaron a nosotros. Si cuando vos salís, en tu laburo tenés una forma de carpintero, por ejemplo, la ropa de carpintero, pero salís de la carpintería y no sos carpintero. Dejá tu laburo ahí, no llevá el laburo a casa. Que era lo que hace el empleado público. El empleado público, el puedo hablar del señor del banco, el que trabaja en el banco. Sí, sí. Sale del banco y se saca el traje al toque. Porque para no ir con el laburo a casa, digamos. Sí. Pero que es lo raro que se vive, que ahí empieza otra cuestión, que es al docente. Sí. El docente puede dejar el guardapolvo, pero no puede dejar su laburo en el laburo. Como hacen muchos, o su gran mayoría. Sí, entonces, por eso es esa otra cuestión que tiene esto del trabajo de el docente se pone su guardapolvo y se va a laburar, pero vuelve, deja su guardapolvo, pero sigue laburando como docente en su casa. Sí, sí, eso es la diferencia que hay entre el que salimos del laburo, nos sacamos todo, nos ponemos la peor remera que tenemos, el peor pantalón corto, la ojota que nos queda horrible, y salimos a la calle porque listo, no laburamos más. Hoy es fin de semana. Es verdad. Eso es lo que usted leía hace un rato y me traía esos recuerdos. Que lo hemos visto, incluso acá se ve también. Es cuestión de observar, acá en Bolsón también se ve eso. ¿No? Sí. Y que uno a veces dice, mirá, es el doctor que me atendió, pero está en su día libre, que hay que esto de como de ya, ¿no? Aprender a observar, escucharlos y ahí los identificás fuera de ese trabajo que tienen. Y pudimos compartir hace un tiempito nomás, sí, de alguien que era funcionario, que lo vi toda su vida de traje y de una pinta de cosas, sí, y lo vi ahora en el campo. Ah, ¿se acuerda? No demos nombre por la duda, pero... dejémoslo ahí. ¿Se acuerda? Sí, que dijimos, ¿qué? ¿Es ese? Sí, vos era. No lo podías reconocer. No lo pude reconocer. En realidad, fulanito, funcionario, sí, de acá, de allá, de Viedma. Que fue funcionario. En ese momento, pero claro. Anda acá, sí, listo, pago. Siempre. Lo vimos así medio en otra situación. Pero es eso, es la vida. Un ser humano simple como uno. Claro. Que por ahí uno, por el tema del laburo, se tiene que transformar o vestirse de una manera, pero sigue siendo el mismo. Que te lo pide la misma sociedad, claro, ¿no? Esto de tener que, por ahí, tener un tipo de presencia para... No sé si cambia la calidad del ser humano como trabajador, la presencia, pero bueno. Que lo hemos charlado, sí, esto de la famosa... el famoso marketing que le llaman, que el primer marketing que se hace es con la persona. Yo tuve también la posibilidad de trabajar haciendo como es venta a los comercios, siendo no sé cómo se llama, vendedor de calle, o el viajante le llamaban algunos. Tuve esa suerte de poder hacer y tuve la posibilidad de esto del cambio de looks para poder hacer el laburo, si no, claro, no te lo daban. No te daban el laburo. Para eso te llevan a una oficina, te hacen el laburo, digamos, de qué es lo que tenés que hacer para poder vender. Y ahí entendés. Te afeitan, te engominan, te aprietan la corbata. Ahí entendés cómo la sociedad nos ve a nosotros. Los prejuicios que hay también frente a las ropas, el nombre que ponerle el nombre que quiera, pero vos vas vestido de una manera a vender algo y si cambias ese look y vas de otra manera, seguro que en uno de los dos tenés suerte. Claro. Y eso se lo puedo pelear a cualquiera, sí, que sí, haya hecho algún trabajo así a domicilio o en algún trabajo muy especial. No te digo nada ir al banco, no, pedir laburo de ir a trabajar al banco. Claro. Trajecito. Sí, además es la otra cuestión. Porque no es solamente el cambio de looks, sino el cambio del bocho también. Sí, ¿Cómo lo tenés que atender? ¿De qué manera tenés que vender? Porque lo que vos necesitas es que la persona venda. Entonces te transformás en una maquinita de vender. Bueno, lo dejamos ahí para dejamos otro. Ahí. Ya. Ya es suficiente. Cambio de ropa nomás. tengo algo importante para decirle. Dígalo. Vio que yo comparto siempre si hay un bingo o algo para, sí, para colaborar con la gente. Le leo acá sobre un bingo que se realiza hoy. Dice, sábado 27 de mayo se organizará un mate bingo. Es para juntar dinero para unos estudios médicos con el valor... Para hacerse unos estudios médicos con el valor de una colonoscopia de la baja de 95 mil. La alta 75 mil. Doble 120 mil. Bueno, este bingo es para... Para Sain, la hija de esta señora. Bueno, IPROS no tiene cobertura y lo solicita lo más pronto posible. A esto se suma una medicación de 15.000 y ecografía de 23.000 y consultas médicas de 6.000. Todos los gastos que, bueno, que conlleva un traslado y todo eso. Una niña que está atravesando una situación de salud bastante complicada. Y bueno, ahí un poco hace una lista de todos los gastos que le va a conllevar hacer todos esos estudios para poder de alguna manera sobrellevar el problema de salud que está atravesando. Para esto van a realizar un bingo, hoy sábado 27, en el CEM 10, le digo, a ver. Gran Mate Bingo el día 27 de mayo a las 15 horas en la escuela, en el CEM 10, acá cerquita del estadio municipal, a beneficio de Zain Baigorria. Bueno, tiene que hacerse todos estos estudios que recién le mencioné, así que si puede, acérquese, colabore por una cuestión de salud. Llega un mensaje, lo vamos a leer, para Juan. Bien. Dice, para Juan, no te olvides cuando fuiste movilero de la tarde de los barrios. Claro, y recorrí cantidad de barrios. Sí, gracias. Gracias, eso me lo dio esta radio, por suerte. Y bueno, ahí pude, bueno, conocer lo que es conocer la gente para poder después hacer radio. Conocer el inmobiliario de los barrios, creo que es una manera de llegar a las necesidades, ¿no? del barrio. Sí, nosotros hacíamos más allá de porque vos vas a una casa. Claro, vos vas a cualquier casa de aquí, de cualquier barrio, y lo primero que encontrás es una persona amable, que te abre las puertas. Te invita. Y después viene la charla. Podríamos hacer un taller de capacitación sobre lo que hacer, ser mobilero de barrio. Mobilero de barrio, mobilero. No importa en qué lugar estés. Pero, ¿cómo hacer que la gente se olvide que hay un grabador o un micrófono? Pues salíamos en vivo. Uh-huh. Que se olvide de eso y te empieza a contar como si estuviéramos entre nosotros así. Entre mate y mate ahí, claro, entre amigos. Y charlar, largo y tendido de las cosas que le... Y ahí sale todo lo otro, todo lo que por allí no se dice. Sí. Que si no tenés esa posibilidad de entrar a la casa de un vecino, nunca te vas a enterar. Porque ahí es donde te enterás desde los problemas municipales hasta los problemas vecinales, digamos, sí, sí, de vecinos, de los de las cosas que le pasan. Entonces, es verdad. Es la única manera. Pero tuve la suerte esa, así que gracias, te agradezco, pero... En algún momento nos puede contar así, en otro momento, alguna anécdota así puntual de alguna visita a un barrio, alguna bueno, que le haya quedado así como bien marcada. Ponemos un poquito de música. Pero por favor. Porque creo que la gente debe querer ir al baño, debe querer preparar sus mates o salir de la cama. Le quería dar tiempo para que... Algo y después ya se prepare para escucharlo a usted. O decir que andan algunos a medio vestirse, con tal de que no quieren perderse nada. Claro, y como la radio no es, entonces, bueno, la música la puedo escuchar así a lo lejitos, si me pierdo un poquito de lo que dice, no pasa nada, voy al baño. Bueno, yo después le voy a contar una historia que le prometí hace un montón sobre lo que es... Bueno, a ver... Río Chico, Ojos de Agua, Jacobasi, ¿le suena? Por eso le digo que sí, por eso le digo que vaya al baño, prepárese unos matecitos y después instálese a escucharlo a Juan. Porque es una historia imperdible. Bien, escuchemos mientras tanto a Rosana y va haciendo todo eso. Viva la vida, que amo sin medida, que baila el son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la donde quiera el corazón, que siempre viva la vida mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Viva la vida que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de la, que es todo si te miro. Viva la vida desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuerte. ¡Epa! ¡Ey! ¡Dice que cambien! ¿Qué cambió? El poncho que, de los pobres afuera. Hay que cambiar, hay que sí, cambiar. Cambiar. Que, para cambiar. Hablábamos de cambiar ropa. Hablábamos de cambiar, de que ser valiente. Entonces hay que cambiar para sí, eso. Sí. ¿Qué escuchábamos recién? Rosana, Soñares de Valientes. No, yo soñé anoche. ¿Soñó? Uy, le tengo que contar sueños. Bueno, después se lo cuento. Dice la negra Kushaimi. Sí. Agradecé a todos mis clientes por confiar en su logro. Seguir confiando en sus logros. Muchas gracias. ¿Y sabés qué dice la negra? ¿Qué quiere? La negra es radio participante. Y, y cuando la negra dice esto, es palabra mayor. La negra dice, y pasame un buen chamamé. Oh. Así que bueno, se lo dejamos ahí. Para después un buen chamamé para la negra, Cuyay. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo le cuente lo que estaba por contar? Por favor, por favor. Ah, no es ahora. Lo de usted sí. Lo mío es ahora, ya. La historia. A ver, vamos a ordenarnos. La historia que lleva. Nos vamos a ordenar. Bien. Claro. Yo lo que le quiero contar. Sí. Lo que quiero contarle es que. Cuente. Yo hice una promesa una vez acá y dije que le iba a contar una historia sobre. No me haga con el relojito así, no, porque yo me estoy. No, yo no hice ni un relojito de nada. Mire, mire dónde. Míreme. Y yo, vos sos testigo. Míreme. Y en cualquier momento contra hace contra los brujos, mediador. Contra las malas ondas y contra las ojeaduras tengo lo más. Bueno, yo le prometí que le iba a contar una historia sobre lo que sería Línea Sur, lo que le llamamos Línea Sur, lo que acá, Ojos de Agua, Río Chico. Me falta conocer. Manuel Choique, Ingeniero Jacobacci. Bueno, así que. Ahora lo que quiero es contarle algo de eso. ¿Eh? Después le voy a decir quién lo escribió, quién lo redactó y todo, ¿sí? Porque se trata de una persona que viene de Buenos Aires, hablando de los que vienen a pasear, los de vacaciones. Pero esta persona viene de Buenos Aires, periodista, y le dan esa posibilidad de escribir una historia sobre el trencito o la trochita o el tren nuestro. El de locomotora a vapor. Así que de eso se trata la historia. Ella está comiendo torta frita porque alguien vino a la radio y gente que viene a la radio trae comida. Y nos invitan, compartimos comida y ella está comiendo torta frita y no puede hablar conmigo en este momento. Yo que sepa disculpar no, usted. Yo estoy acá. Termino comiendo torta frita. Atenta para poder viajar por ese tren. Bien, en cada llegada de estación y salida se interrumpía mi sueño. La fuerza de la locomotora sacudía a todo el tren en cada arrancada. No obstante ello, iba muy cómoda y profundamente dormida cuando el camarero nos despertó con un "estamos a media hora" de Ingeniero Jacobacci. Mientras nos íbamos trasladando las valijas y bolsos al pasillo, nos recomendaban abrigarnos convenientemente, ya que había nieve y muy baja temperatura. Con mis botas de abrigo, gamulán, guantes, capucha, estaba ansiosa por ver aquella madrugada de invierno y subirme al tren de trocha angosta. El impacto con el frío polar y pisar el suelo escarchado fue para mí impresionante. La muy buena iluminación de ese pueblo del sur, rionegrino, nos mostraba las calles inmediatas a la estación cubiertas de una capa de nieve no menor de 15 centímetros y el termómetro del ferrocarril indicaba 17 grados bajo cero. Puede hacer más frío aún. Ayer tuvimos 21 bajo cero, me dijo uno de los empleados de la estación. Mientras se hacía el transbordo de equipajes, encomiendas, correspondencias, y luego de observar con objetividad, el trencito al que ya se le habían colocado dos locomotoras, me fui a tomar un café calentito a la confitería de la estación para viajar provista de caloría. Ni bien subí para ubicarme en el pequeño asiento que me correspondía, comenzó mi asombro al ver en el centro del coche una estufa que funcionaba al rojo, donde dos señoras calentaban, como en su propia casa, la leche para sus pequeños, mientras otra señora esperaba turno para calentar una pava de agua. Con toda seguridad iba a correr el mate y dos o tres personas ya estaban en la tarea de prepararlos. Cuando el tren aún no había partido, ya un clima muy familiar predominaba entre los pasajeros, hecho que también pude constatarlo con los otros dos coches restantes, donde se repetía escenas iguales junto a la estufa que funcionaba a carbón y leña en el centro de los coches. Sin preguntarle nada, uno de los pasajeros, un hombre del lugar, me dijo: «Y menos mal que tenemos el trencito. Sabe, ya hace como 3 días que el camino está cortado y por vía terrestre no se puede llegar a Esquel. Con esto, por lo menos, nos movemos. Es cierto que anda muy lento, pero al final se llega y presta muchos servicios». Sin proponérmelo, ya había recogido la impresión de una persona para mi nota. Luego de 2 largas pitadas y despidiendo humo en abundancia, se puso en movimiento el tren. Aún con coche cerrada, con noche cerrada, en estos lugares y en invierno, aclara el día algo más allá de las 8:30 o 9 de la mañana. Me acotó otro pasajero cuando, con mi asombro ante un cielo totalmente estrellado y luna impresionante a las 7 de la mañana. Antes de 1 hora de marcha, llegamos a una estación llamada Ojos de Agua. El guarda me decía antes de llegar que ese era uno de los lugares más fríos de la zona, ya que estaba a más de 900 metros de altura. Los vidrios de la ventanilla totalmente en blanco en la parte exterior a causa del frío impedían completamente la visual. Haciendo coraje, bajé del tren y llegué a la estación. Aún no aclaraba, pero se veía totalmente el paisaje cubierto de nieve. En la oficina los empleados cumplían su tarea de rutina y nos informaron que el tren se demoraría un tanto, ya que una cuadrilla había ido hasta el Corte Blanco, un lugar cercano, para retirar la nieve acumulada sobre las vías y que pasaba el metro de altura. Me dijeron que cuando cae nieve y corre mucho viento en ese sitio, se juntan hasta 3 metros de nieve, aunque cueste creerlo. La experiencia ya me resultaba maravillosa y los conocimientos que iba acopiando me enriquecían considerablemente. Pese a que todavía faltaba más de 12 horas de viaje para llegar a destino, me sentía con buen ánimo y con deseo de observar objetivamente todos los detalles que me rodeaban. El regreso de la cuadrilla sobre una zorra, como la llamaban, el medio de movilidad que los traía, indicaba que ya estaban libres las vías. No podía concebir que a esta hora y con ese clima reinante se podía estar trabajando a la intemperie. En ese momento informaba el personal del tren que estaban haciendo 19 grados bajo cero. Nuevamente en marcha, cada uno superaba a su manera el paso de las horas, algunos tomando mate, otro jugando a las cartas sobre una valija acostada sobre su rodilla. Otros leían. Algunas mujeres tejían incansablemente, mientras que otras atendían a sus chicos. Tuve la suerte de tener en el asiento de enfrente a un hombre de la zona, que me iba brindando muchísima información valiosa, que sin lugar a duda me iba a ser de mucha utilidad. Luego de detenerse el tren en 2 o 3 lugares denominados apeadero, que están en la soledad del campo y permiten que la gente descienda o suba, llegamos a la próxima estación llamada Mamuel Choique. Nombre de origen araucano, me dijeron que significaba leña de avestruz y que en este lugar precisamente abundaban esos matorrales. Una escuelita, un destacamento policial, 1 o 2 o 3 boliches y algunas casitas más constituían aquella aparición trasnochada del pueblo. El sol ya brillaba en el cielo y yo que con las nieves me cubría el suelo provocando un molesto reflejo en los ojos. La temperatura, pese al sol, andaba en los 15 grados bajo cero. Tras otra media hora de marcha, nos enfrentamos a un valle de muy interesantes características. La abundante arboleda rompía totalmente con el paisaje que había quedado atrás a espalda. Indudablemente que la presencia del río Chico había hecho el milagro de la naturaleza. Cuando llegamos a la estación del pueblo llamado Cerro Mesa, nombre tomado de la característica que mostraba un cerro cercano, me dijeron que tuviera a mano una máquina fotográfica, ya que íbamos a pasar un largo puente y nos íbamos a introducir en un túnel. Las locomotoras fumaban en las cuestas, parecían que se tomaban un resuello en la pendiente. Todo eso aumentaba mi expectativa y hacía más interesante mi cometido. No descuidaba tampoco los detalles humanos que rodeaban aquella, mi primera experiencia de ese tipo. Muy novedosa, por supuesto, para mí. En realidad, el pasado del puente y el túnel fue algo interesantísimo. Pude observarlo muy bien desde el pasillo del coche, ya que el sol había retirado la escarcha de las ventanillas y los vidrios se habían vuelto a ser transparentes. Algunos pasajeros fuimos al pequeño coche comedor, mientras otros, desde su asiento o junto a la estufa, que se guía al rojo vivo, preparaban sus almuerzos o algo para engañar el apetito. Relato de don Elías Chucay, viaje al Chubut. Escuchemos Balada del Diablo y la Muerte por La Renga. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirarte y en esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al thank you. como una hoja. Me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Ser humano, oh, ah, ah, ah, ah. Y yo ya no esperaba a nadie, y entre las risas de la que larré, el diablo y la muerte se me fueron amigando. Ay, donde no da el viento y se cruzan los altares. Me corría de vuelta. ¿Qué le pasa? ¿Qué viene arrimado al lado mío? Ahora se me va al otro extremo de la mesa. Me dijiste ¿quién que lo corre? Me dígame. Dijiste que me que invadía. ¿Quién lo corre? Invasor, me ¿quién dijiste. Lo corre? El Poncho de los Pobres. Ah. Me está dando el reflejo en los anteojos y no me deja. No me deja ver. No me deja ver con claridad. Sí. Bueno, dejémonos de hablar de pavada. Es decir, lo digo. Póngale el nombre, que lo diga el oyente. Bueno, ¿qué tiene? Yo te traje algo para compartir. Bien. Mientras tanto, te vamos diciendo a la negra de Kushaimi que haga un lugarcito, que en cualquier momento ya le están preparando el chamamé. Sale el chamamé para la negra. Sí, sí. Nosotros, como verán, oye, se lo contamos, sí. Estamos con nuestra tecnología buscando la información que tenemos. Bien. Dígalo. ¿Le leo? Sí. Me lea, me decía mi nieta. Uh-huh. ¿Y si no los viste antes cortándose el empeine con una lata vencida en el basural? Si no los viste escapando del frío de invierno para dormirse en algún cajero automático. Si no los viste cuando Uricito pidiéndote la moneda en el tren o el pan en el restaurante. Si no los viste jalando alucinaciones cuando tenía 11 y corría por Constitución para que ningún viejo zarpado se la lleve. Si no los viste malabareando horizontes en pleno sol y en plena esquina llena de gente y vacía de todo. Si no los viste cuando dejó la escuela y se fue a cirujear. Si no los viste cuando dejó de jugar y salió a venderse el cuerpo en plena noche de furia y tristeza. Si no los viste cuando iba a la escuela solamente a comer. Si no lo viste cuando la policía lo levantaba por portación de rostro y clase. Si no lo viste cuando te pidió que lo veas, que le hables. y que lo escuches. Si no lo viste nunca, si no lo viste nunca, ¿cómo es que ahora lo ves y le pides al poder que fabrique rejas, balas y pena de muerte? Lo saqué este fragmento de una página de Facebook de Eduardo Galeano, así que traje para compartirla. ¿Cuántas veces pasa esto, no? Lo vamos a acompañar con un tema musical de recordando que nos dejó hace nada, hace días, este gran músico argentino Daniel Toro. Vamos a escuchar un tema de él, Canción para un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles bardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. No me diga que no lo viste. ¿Que no lo vi? Un niño en la calle. Lamentablemente se ve. Los semáforos, una de las cosas que traen es un niño en la calle. Sí. Y no me diga que no lo viste. Lo he visto. Entonces, a partir de ahora y de siempre, cuando ande por la ciudad de El Bolsón, acordate que hay un niño en la calle. ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos. Estamos ahí cerquitas de... Saludamos a todos los amigos que estuvieron presentes. Gracias por todo. Y nosotros... Ah, yo quiero decirle algo. Bien. Antes de irme. Diga. La semana que viene, yo el lunes, me voy a ir a arreglar los ojos. Me voy a poner ojos verdes. No, ¡hola, flauta! Pero No va a tener que traer, aparte de esos, bueno, quizás no va a hacer falta anteojos, pero si no va a tener que traer anteojos ahumados, porque si el sol ya le molesta así con los ojos marrones, no me quiero imaginar con ojitos verdes. Bueno, la cuestión es que me tengo que ir, está sonando Michelle. Que ir a hacer el lunes, hacer eso, una cirugía, que sí o sí me lo tengo que hacer porque no es una cuestión estética. Así que el sábado que viene, yo le voy a pedir especialmente que nos acompañe, porque va a estar Lore haciendo el aguante del programa. Así que yo voy a venir. Esto yo prometo es mandarme venir. A la guerra yo sin aviso. Io dice que está de acuerdo. Mirá, y hace. ¿Sí? Vamos, ¿vos carajo? Me tenés fe. Pero ni hablar. Pero sí. Pero por favor. Es más, si te presentás para presidente, te votamos también. Ponele. Bueno. Quería decirle eso, para que nos acompañen el sábado que viene. Yo voy a venir igual, no se preocupe. Con yo. Esto que ya anticipó los radio participantes que había, van a... ¡No! Me voy a venir con el... Tiene que ser sorpresa, si no... Con ya. El con el parche voy a aparecer el... ¿Cómo se llama esto? Del, pirata. El pirata. Pero voy a estar acá. Bueno. Prometo venir, hacerle el aguante. No sé. Algo voy usted a y yo veremos qué nos dice el médico primero, quizás no estemos ninguno de los dos, porque quizás no estemos los dos. Así, yo bueno. Soy a rajatabla con lo que dicen los médicos, en esos bueno, en esos cuidados. Es más que nada para que lo sepan, además, por las dudas que pase esto que dice la Loki, yo no creo que pase eso, pero si llega a ocurrir, sepan que es por una cuestión de médica. Sí, sí. Tengo que ir a hacerme eso. Nos vamos despidiendo. Pero ¿quién te llamó? No, a usted lo llamaron. Pero ni lo atendiste. Uno tiene que atender a la gente. ¿Cómo que no? Escucha. Sí. ¿Qué le pasó? No, la negra dice que es un muy buen programa. Pero muchas gracias. Estamos en el horno con todo esto. Bueno. Si nos siguen haciendo eso. Vamos a mandar ahí entonces el buen chamamé. Yo creo que él nos está haciendo el así, como se dice. Como que me pone el chamamé o no digo más nada. Que... No. Bueno, sí. Nos vamos, che. Para la negra, preparé de chamamé de Teresa Parodi. No sé si le gusta El cielo del albañil. Muy hermosa. Lo escuchamos y nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado si todo funciona todo como lo acontece que así sea. Bueno, chau. Nos vemos. Gracias. Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un toro, pero le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso, hablando pocas palabras. He visto vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris, el arraño sin querer, como un duende el acordeón, mirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece allá que si suelta un sapucay, los peones le han de oír en la estancia del paraíso. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena verla mirarlo entre los andamios. ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo atenido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lento. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil manchado de arena y cal se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya dame una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio, llámame el revoltón Samukai, es su modo de volver. FM Alas 89.1.